where you lived, but I still didn't know. Everybody loves a good mystery. Un minuto pasa de las 12 del mediodía, comienza una nueva edición de Frecuencia Activa. Edición del 24 de julio de 2017, octavo programa de esta mini temporada que finaliza hoy. Frecuencia Activa es un programa de música, música sin complejos para gente sin prejuicios. Ese es nuestro lema y a él somos fieles, programa tras programa, los lunes a las 12 del mediodía aquí en Radio Mai, en el 102.8 de la FM de Zaragoza. También emitimos vía online radiomai.com/online y también podéis encontrar nuestros programas en los audios para descarga, escucha en streaming, listado de canciones, etc. en nuestra web frecuencia.es. Y así es, hoy es nuestro último programa de esta mini temporada, 8 programas, junio y julio. Llevamos más de año y medio alejados de los micrófonos y hemos vuelto de momento estos 2 meses. Ya veremos qué depara el futuro. Si estáis en directo, si para vosotros es lunes, son las 12 y 3 minutos, tenemos un teléfono a vuestra disposición, es el 976-525645. Frecuencia Activa tiene una página en Facebook, tiene una cuenta de Twitter, Frecuencia Radio, y también nos dirigimos a nuestra web frecuencia.es. Eso sí, tanto sea en Facebook, Twitter o nuestra web, recordar que Frecuencia lo escribimos con K y con Z. Si habéis estado atentos a nuestro Facebook o Twitter, sabéis que el programa de hoy va a seguir la tónica con la cual estamos estos 2 meses trabajando. Una primera parte, cercana casi a la hora de duración, con un especial. Hoy toca las grabaciones para American Recordings que hizo Johnny Cash, y una segunda parte de continuidad. Una hora y media de música. Yeah. así se va apagando la sintonía que nos ha servido de introducción a estos programas estos dos meses. El Black Gravity de Dear Music, de su disco BKO 2010, es la sintonía para esta nueva época, esta nueva etapa de Frecuencia Activa. Dos meses. La verdad que se nos han hecho cortos y tenemos ganas de más. Hoy tenemos un programa que lo dedicamos al hombre de negro. Estamos hablando, por supuesto, de Johnny Cash, el grandísimo padrino del country, del rock, del gospel, muchos estilos, cantante, actor, músico, escritor. Johnny Cash, vamos a dedicar el gran parte del programa de hoy a su última época, década de los 90 y década de los 2000. Vamos a entrar cuando Johnny Cash, su contrato con Mercury se finalizó en 1993 y Rick Rubin de American Records, conocido Def Jam American, conocido sobre todo por discos de hip hop y discos de metal, le animó a firmar un contrato con su sello, American Records. Para el primer álbum de esta serie, inicialmente era un disco, pero ya había unas intenciones de por lo menos un segundo. En este primer álbum, American Recordings, Rick Rubin tuvo una idea simple pero genial. Vamos a hacer una colección de canciones acústicas, sin efectos de estudio, sin dobles voces, sin coros, y lo grabaron prácticamente todo en la cabaña que tenía Johnny Cash en Tennessee. Ahí Rick Rubin llevó un equipo de grabación básico y grabaron maravillas, como la primera canción que conocimos y que abría este American Recordings, 1994, Delia's Gone. Delia, oh Delia, Delia all my life. If I hadn't shot poor Delia, I'd have had her for my wife. Delia's gone, one more round, Delia's gone. I went up to Memphis and I met Delia there. Found her in her parlor and I tied her to her chair. Delia's gone, one more round, Delia's gone. She was low down and trifling, and she was cold and mean. Kind of evil make me want to grab my submachine. Delia's gone, one more round, Delia's gone. First time I shot her in the side. Hard to watch her suffer, but with the second shot she died. Delia's gone, one more round, Delia's gone. But jailer, oh jailer, jailer, I can't sleep, cause all around my bedside I hear the patter of Delia's feet. Delia's gone, one more round, Delia's gone. So if your woman's devilish, you can let her run, or you can bring her down and do her like Delia got done. Delia's gone, one more round, Delia's gone. Delia's gone, one more round, Delia's gone. Delia's gone. A veces la mejor idea es no hacer nada. La voz de Johnny Cash sin artificios, sin coros, sin voces que dulcificaran su tono vocal y su guitarra grabado en la intimidad de esa cabaña de Johnny Cash en Tennessee, en las afueras de Nashville. Esa idea de Rick Rubin recorre todo el disco. La mayoría tiene temas propios en los cuales hay canciones de Johnny Cash, Drive On, Let the Train Blow the Whistle y versiones. Versiones como el Why Me Lord de Kris Kristofferson, el Beat on a Wire de Leonard Cohen, Down There by the Train de Tom Waits.

rowboat, row me to the shore. She don't wanna be my friend no more. She dug a hole in the bottom of my soul. She don't wanna be my friend no more. Pick me up, give me some food to eat. In your truck, going no place. I'll be home, talking to nobody. You'll be strange, you'll be far away. Big fat moon, and my body's out of tune. With the burning waves, she's a billion years away. Dog food on the floor, and I've been like this before. She is all, and everything else is small. Pick me up, give me some alcohol. In your truck, playing the radio. I'll be with the gasoline. You'll be stoned, you'll be far away. Parecía una canción escrita para Johnny Cash. Estamos hablando del Robot de Beck, aquí con la colaboración junto a Johnny Cash de Tom Petty, Mike Campbell, Ben Montaigne, Howie Epstein, Steve Ferron. Vamos, Tom Petty and the Heartbreakers al completo. También en otros temas participa Marty Stewart, Flea, de los Red Hot Chili Peppers, Lindsey Buckingham, Mike Fleetwood, de Fleetwood Mac. Con lo cual, desde luego, es bastante diferente respecto al primer volumen, respecto a ese sobrio y acústico American Recordings. Unchained tiene una banda al servicio de Johnny Cash, dirigida por Rick Rubin. La comunidad del country fue un disco que dio todavía más la espalda incluso que al anterior, y no entendían esas versiones de rockeros modernos como Beck, o quizás una de las canciones más populares de este disco, el rechazo fue absoluto. Estamos hablando de Rusty Cage, el clásico de Soundgarden, composición de Chris Cornell, que sonaba así bajo la dirección, bajo la interpretación de Johnny Cash con Tom Petty and the Heartbreakers. Yeah. You wired me awake and hit me with the hand of broken nail. You tied my lead and pulled my chain to watch my blood begin to boil. But I'm gonna break, I'm gonna break my, gonna break my rusty cage and run. I'm gonna break, I'm gonna break my, gonna break my rusty cage and run. Too cold to start a fire, I'm burning diesel, burning dinosaur bones. I'll take the river down to Stillwater and ride a pack of dogs. I'm gonna break, I'm gonna break my, gonna break my rusty cage and run. I'm gonna break, I'm gonna break my, gonna break my rusty cage and run. When the forest burns along the road, like God's eyes in my headlights. When the dogs are looking for their bones, and it's raining ice picks on your steel shore. I'm gonna break, I'm gonna break my, I'm gonna break my rusty cage and run. I'm gonna break, I'm gonna break my, gonna break my rusty cage and run. I'm gonna break, I'm gonna break my, gonna break my rusty cage and run. I'm gonna break, I'm gonna break my, gonna break my rusty cage. Rusty Cage de Soundgarden, de Chris Cornell, tristemente desaparecido. En este Unchained 1996, Johnny Cash, segundo volumen de las grabaciones con Rick Rubin para American Recordings. La salud de Johnny Cash se resintió después de este disco. Este disco, por cierto, recibió un Grammy al mejor álbum country, aunque ya os he comentado que sufrió el rechazo de la industria de la música country, sobre todo en Nashville, e incluso de algunas emisoras de country no programaron este disco por considerarlo así en un tono despectivo, un disco de rock. Unchained, 1996, Johnny Cash con Tom Petty and the Heartbreakers. Lo dicho, la salud de Johnny Cash se resintió. En el año 97 le fue diagnosticada una enfermedad neurodegenerativa. Fue incluso, le obligó a cortar sus actuaciones y la gira de 1997-98. En 1998 tuvo una neumonía severa y ya recuperado, pero con los años encima y ya más reposado y con la salud bastante débil, se volvió a reunir con Rick Rubin para el tercer volumen. El tercer volumen de estas grabaciones, de estos American Recordings, año 2000, titulado Solitary Man. Aquí sobre todo, gran parte de las canciones del disco tiene colaboraciones como Will Oldham, su mujer June Carter, Sheryl Crow, su colega Merle Haggard y Tom Petty. Tom Petty aquí, más en solitario que con los Heartbreakers, le echa una mano en muchas canciones, haciendo tanto tocando guitarra como apoyando en las voces a Johnny Cash. El tema con el que se abre este volumen 3 de la serie de American Recordings, Solitary Man, año 2000, es precisamente una composición de Jeff Lynne y el propio Tom Petty, un tema bien conocido como este I Won't Back Down. Well, I won't back down. No, I won't back down. You can stand me up

It's Alpha and Omega's kingdom come. And the whirlwind is in the thorn tree. The virgins are all trimming their wicks. The whirlwind is in the thorn tree. It's hard for thee to kick against the pricks. In measured hundredweight and penny pound, when the man comes around. Name that sat on him was Death, and Hell followed with him. The Man Comes Around, así se abre este cuarto trabajo de la serie The American Recordings que grabó Johnny Cash con Rick Rubin, año 2002, y es un disco con canciones pocas del propio Johnny Cash, si no recuerdo mal, un par de temas, tres, algún tradicional, y un montón de versiones y colaboraciones. Por ejemplo, hace el I'm So Lonesome I Could Cry de Hank Williams con Nick Cave, hace un clásico de los Eagles, El Desperado, con el propio Don Henley, y una versión de los Beatles, In My Life, una versión de Simon & Garfunkel, el Bridge Over Troubled Water, con la colaboración de Fiona Apple. Pero quizás los conocedores de la discografía y de este disco en concreto de Johnny Cash estaremos de acuerdo que si hay un tema que nos eriza la piel, si hay un tema que nos pone el vello de punta, y sobre todo si a esa música la acompañamos el impactante vídeo, estamos hablando por supuesto de la versión del Heart de Nine Inch Nails, composición de Trent Reznor, que hizo aquí Johnny Cash. I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. The needle tears a hole, the old familiar sting. Try to kill it all away, but I remember everything. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in the end. And you could have it all, my empire of dirt. I wear this crown of thorns upon my liar's chair, full of broken thoughts I cannot repair. Beneath the stains of time, the feelings disappear. You are someone else. I am still right here. What have I become? My sweetest friend. Everyone I know goes away in. And you could have it all. My empire of dirt, I will let you down. I will make you hurt. If I could start again, a million miles away, I would keep myself. I would find a way. Yo creo que sobrecogedora es la expresión que más se le acerca a esta interpretación. Johnny Cash y Heart de Nine Inch Nails, de Trent Reznor, para este American Volumen 4, The Man Comes Around. Quizás el tema de mayor repercusión, la versión mejor de este tema e incluso para muchos superior al tema original, que de por sí el Heart de Nine Inch Nails es una grandísima canción. Aquí en la versión de un Johnny Cash, físicamente en las últimas, pero todavía manteniendo una voz débil pero a la vez intensa, es impresionante. Y el vídeo, si no lo habéis visto, por favor, buscarlo. Johnny Cash, Heart, es un vídeo de donde vemos a un Johnny Cash sentado, porque no estaba en una silla de ruedas en sus últimos tiempos de vida, y físicamente muy, muy cambiado desde los últimos, a lo mejor, 6, 7, 8 últimos años. Al año siguiente, en mayo de 2003, falleció su mujer, June Carter, después de una operación a corazón abierto. Y abatido tras la pérdida de su mujer, su compañera, su confidente, quien lo rescató de las malas épocas con las drogas décadas anteriores, Johnny Cash, en un estado mínimo, físico y mental, llamó otra vez a Rick Rubin, su amigo, su productor, poco después del entierro de su mujer, y le dijo que necesitaba volver al estudio de grabación, que no podía pensar en otra cosa más que no podría seguir viviendo si no se volvían a encerrar en el estudio y grababan otra vez canciones juntos. Grabaron, según las crónicas, entre 40 y 50 canciones, algunas no completas, y 4 meses después Johnny Cash falleció. Falleció, con lo cual el siguiente volumen ya podríamos decirlo que es un álbum póstumo. American Volumen 5, con el subtítulo 100 Highways, se publicó 3 años después, en el año 2006, y tenía varios temas, pero quizás uno de los más reconocidos de este disco, este era God's Gonna Cut You Down. Can run on for a long time, run on for a long time, run on for a long time. Sooner or later gotta cut you down, sooner or later gotta cut you down. Go tell that long-tongued liar, go and tell that midnight rider, tell the rambler, the gambler, the backbiter, tell him that God's gonna cut him down, tell him that God's gonna cut him down. Well, my goodness gracious, let me tell you the news. My head's been wet with the midnight dew. I've been down on bended knee, talking to the man from Galilee. He spoke to me with a voice so sweet, I thought I heard the shuffle of angels sweet. He called my name and my heart stood still when he said, John, go do my will. Go tell that long-tongued liar, go and tell that midnight rider, tell the rambler, the gambler, the backbiter, tell him that God's gonna cut him down, tell him that God's gonna cut him down. You can run on for a long time, run on for a long time, run on for a long time. Sooner or later gotta cut you down, sooner or later gotta cut you down. Well, you may throw your rock, hide your hand, working in the dark against your fellow man, But as sure as God made black and white, what's done in the dark will be brought to the light. You can run on for a long time, run on for a long time, run on for a long time. Sooner or later, gotta cut you down. Sooner or later, gotta cut you down. Go tell that long-tongued liar, go and tell that midnight rider, tell the rambler, the gambler, the backbiter, tell him that God's gonna cut you down. Tell him that God's gonna cut you down. Tell him that God's gonna cut you down. God's gonna cut you down. Johnny Cash con este tradicional, un tema religioso. Tiene varias canciones este disco y un tono desde luego absolutamente reflexivo, y está claro que estas grabaciones tras la muerte de su mujer June Carter tenían a Johnny Cash bastante impactado. Además de estas canciones así más religiosas, también aparecen versiones como el Farther Up the Road de Bruce Springsteen o el If You Could Read My Mind de Gordon Lightfoot, y también algún tema propio de Johnny Cash como I Came to Believe o este Like de 309, una canción que con un cierto humor negro, sobre todo en el estado en el que se encontraba Johnny Cash, habla de un tren que está saliendo llevando el ataúd. Así que Johnny Cash, Like the 309. It should be a while before I see Dr. Death, so it would sure be nice if I could get my breath. Well, I'm not the crying nor the whining kind till I hear the whistle of the 309, of the 309, of the 309. Putting me in my box on the 309. Take me to the depot, put me to bed, blow an electric fan on my gnarly old head. Everybody take a look, see I'm doing fine. Then load my box on the 309, on the 309, on the 309. Putting me in my box on the 309. Hey, sweet baby, kiss me hard. Draw my bathwater, sweep my yard. Give a drink of my wine to my Jersey cow. I wouldn't give a hoot in hell for my journey now. On the 309, on the 309. I hear the sound of a railroad train. The whistle blows and I'm gone again. It will take me higher than a Georgia pine. Stand back, children, it's a 309. It's a 309. It's a 309. Putting me in my box on a 309. A chicken in the pot and turkey in the corn ain't felt this good since Jubilee morn. Talk about luck, well I got my asthma coming down like a 309. Write me a letter, sing me a song,

Y así vamos ya despidiendo este especial, esta más de una hora dedicada a Johnny Cash, a su etapa final, las grabaciones conocidas como American Recordings, con Rick Rubin, 1994, volumen 2 Unchained, 1996, volumen 3 Solitary Man, año 2000, The Ten Man Comes Around, año 2002, y los dos discos ya póstumos, A Hundred Highways, 2006, y End of Grave, 2016. Johnny Cash, el hombre de negro, siempre en el recuerdo. Pero no solo de recuerdo, vive Frecuencia Activa, y el siguiente disco es de alguien que está muy vivo y esperamos que siga siendo así por muchos años. Estamos hablando de Ray Davies, el mítico líder de los Kings, que en este año 2017 ha publicado un nuevo trabajo en solitario con el nombre de Americana, basado en fragmentos y pasajes de unas memorias que publicó en 2013 contando sus primeras visitas a Estados Unidos con los Kings, con su hermano, y también memorias de la infancia desde Inglaterra, de para qué lo que para él era América, los grandes espacios, los cielos, las películas de vaqueros, y todo eso y mucho más se resume en uno de los mejores discos publicado este año 2017. Ray Davies, Americana, se abre con el tema que da título al disco, Americana. I wanna make my home where the buffalo roam in that great panorama. My baby brother and me in the land of the free. Over air, sea, and land. I wanna make my home where the buffalo roam. Oh. Americana, Ray Davies en este 2017, acompañado con The Jayhawks como banda de acompañamiento para este disco, basado en esas memorias y en esas imágenes del continente o de la parte norteamericana, Estados Unidos, tanto con sus visitas con los Kings a Estados Unidos como aquellos recuerdos de la infancia con su hermano. Hoy el programa desde luego nos va a salir bastante americano, podríamos decirlo así, aunque Ray Davies sea inglés. Pero bueno, eso es otro tema. El siguiente no es inglés, el siguiente es de Jackson, Kentucky. Estamos hablando de Stargill Simpson, tercer disco publicado el año pasado. Stargill Simpson, que debutó en 2013 con High Top Mountain, un disco de country, de alt country o de outlaw country en la tradición más fiel de Waylon Jennings, que luego publicó un segundo trabajo en 2014, totalmente rompedor y alejado de los cánones del country más Nashville, como Metamodern Sounds in Country Music, y que el año pasado publicó su tercer trabajo, A Sailor's Guide to Earth. Se abre con un tema que es una bienvenida al mundo, a su hijo. Y es un disco maravilloso, un disco que desde luego hay que escucharlo atentamente porque está lleno de matices, desde los sonidos más cercanos al country contemporáneo, pero también a ese movimiento outlaw. Pero suena absolutamente de todo, hay vientos, hay guitarras eléctricas, hay slides, hay una colaboración de lujo con ni nada más ni nada menos que los Daft Kings. A Sailor's Guide to Earth, Stargill Simpson y este Welcome to Earth. Hello, my son, welcome to Earth. May not be my last, but you'll always be my first. Wish I'd done this 10 years ago, but how could I know? How could I know that the answer was so easy? I've been told you measure a man he loves. When I hold you, I treasure each moment I spend on this earth under heaven above. Grandfather always said God's a fisherman, and now I know the reason why. And if sometimes Daddy has to go away, well, please don't think that it means I don't love you. Oh, how I wish Stargill Simpson y este Welcome to Earth, esta canción dedicada al nacimiento de su hijo. A Sailor's Guide to Earth 2016, el tercer álbum de Stargill Simpson, recomendables los tres. Además los tres son muy diferentes, qué mejor puede haber para un artista que no encasillarse desde luego en un mismo estilo, y disco a disco yo creo que mejorando todavía. Aquí suenan vientos, aquí suenan teclados, aquí suenan guitarras eléctricas. Desde luego no es un disco bajo los cánones tradicionales de la country music. Seguimos con otro grandísimo disco. Desde luego, si tuviera que decir 3-4 discos favoritos del año pasado, de este 2016, sería este de Stargill Simpson. Y también en esos 3 o 4 estaría el debut en solitario de Margot Price, que el año pasado publicó su disco Midwest Farmer's Daughter. Margot Price, originaria de Illinois, pero que ya con 20 años se marchó en 2003 a Nashville y empezó a actuar en pequeños locales, a la vez que lo compaginaba por necesidad pura y dura con cualquier otro trabajo temporal. Formó un grupo, Buffalo Clover, grabaron una serie de discos totalmente independientes y con una repercusión mínima. Y en el año 2016, Margot Price pudo incluso financiar unas grabaciones en los estudios Sun, los Sun Studios, animada por uno de sus asistentes a los conciertos de Nashville, que era nada más ni nada menos que el propio Jack White, que declaró ser un fan de Margot Price. Impresionado, Jack White firmó a Margot Price para su sello Thurman Records, y el fruto es este álbum de debut en solitario, este Midwest Farmer Daughter. Margot Price sonando con el tema que abre el disco, este Hands of Time. When I rolled out of town on the unpaved road, I was $57 from being broke. Kissed my mama and my sisters, and I said goodbye. And with my suitcase packed, I wiped the tears from my eyes. Times they were tough. Growing up at home, my daddy lost the farm when I was 2 years old. Took a job at the prison, working second shift, and that's the last time I'll let them take what should be his.